está de aventura. En 1974, los por entonces líderes del rock acústico nacional se juntaron para salir de gira. Sin un proyecto demasiado armado y con muchas ganas de tocar y de divertirse, Charly García, Raúl Porchetto, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Llorio, la mujer de Charly en aquellos días, dieron origen, casi sin proponérselo, a una propuesta superadora de aquel estilo al que representaban, Por Sui Gieco. La cortina de hoy, Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Escuchemos a continuación Todos los caballos blancos, Por Sui Gieco. El profesionalismo de Charly, Nito y Porchetto, la polenta rítmica de León y la precisión en el trabajo vocal de los cinco generaron un producto de alta elaboración que elevó aquella propuesta de folk acústico de los inicios un escalón más arriba. En 1976, tras infinitas postergaciones y problemas, lograron grabar su primer disco, único disco, en el que participaron varios mitos del rock argentino: Rinaldo Raffanelli y Alfredo Tott en bajo, Juan Rodríguez y Oscar Moro en batería, Fino Marrone y Gustavo Basarrica en guitarras, y sigue la lista. Uno de los temas más difundidos de la banda y que cargaba en sí el espíritu de una época que llegaba a su fin es el que sigue: La mamá de Jimmy, por Sui Checo. Sui Checo se diluyó como formación en la oscuridad de aquella dictadura genocida que, en pos de imponer su modelo de saqueo y explotación, todo lo cubrió con censura, exilio, sangre y fuego. Para cerrar este homenaje, escuchemos La colina de la vida, por Sui Checo.